Jueves 24 de septiembre, semana 27 de Calacuaya en tu casa. Gracias por estar con nosotros desde tan temprano, conectados en Diálogos con el Pastor. Nos da mucho gusto saber que también ya están aquí poniendo algunas de las preguntas que hoy vamos a estar resolviendo. Reciban un saludo de nuestra parte y también vamos a darle la bienvenida al Pastor Gilberto. Recordamos que este programa se trata de platicar contigo, saber qué es, cuáles son las dudas que tú tienes, saber qué es lo que tú quisieras preguntarle al pastor respecto a cualquier duda de acerca de la Biblia, del cristianismo, de la vida misma, de cualquier cosa. Aquí tú vas a poder hacerla y puedes hacerlo en nuestras redes sociales. Estamos en vivo en dos páginas de Facebook y una en YouTube. Entonces esperamos sus comentarios. ¿Qué tal tu jueves? Sí, hoy fue jueves, hoy está medio nublado, medio frío, pero ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, hola, pues muy bien, gracias a Dios, trabajando con muchas actividades, contento porque recibimos un reporte de Gaby Bárcena de Herrera sobre los resultados del COMIPEMS, que a la mayor parte de los chicos que estuvieron estudiando con ella y todos los profesores que estuvieron donando su tiempo para este estudio, pues les fue muy bien. De hecho, tuvimos chicos con 125 de 125 aciertos y eso fue extraordinario. Sí, fue muy bueno. Pues felicidades a todos los chicos que estuvieron pues atentos a las clases, porque también se trataba mucho de ellos, de sí asistir y ver las clases en Zoom, porque aparte todas las clases de estudio fueron por Zoom y hubo unos que tuvieron muy buen aprovechamiento. Entonces, felicidades, y tú fuiste uno de los que de los que estuvo ahí listo para hacer su examen. Felicidades que hayas, porque la mayoría entró o a su primera o a su segunda opción y la mayoría fueron de la UNAM. Entonces, felicidades a cada uno de ustedes. Que, por cierto, yo quiero aprovechar el tiempo para saludar a Abigail, que acá está. El domingo vino junto con su mamá a traer algo de despensa para México, Ayuda a México. Y, bueno, yo me comprometí que también le íbamos a saludar. Estaba muy emocionada de poder estar en México, de poder estar en Calacuaya y de estar en el stand de Ayuda de México, Ayuda a México, y bueno, yo me comprometí que le íbamos a saludar el martes, pero la verdad es que lo olvidé. Espero que sí sea, que me esté viendo ahorita, y bueno, ya la siguiente ocasión que nos visite, pues le preguntaré si es que pudo ver la fotografía. Un saludo a ti y a tu mamá, y gracias por venir el domingo a traer algo de despensa para la gente que lo llega a necesitar. Bueno, pues vamos a comenzar. ¿Qué te parece? Comenzamos. ¿Quieres orar? Sí, oramos, sí. Señor, gracias por permitirnos tener este tiempo juntos. Gracias porque yo sé que también tú estás con nosotros, que tú nos das la sabiduría y también tú nos haces tener dudas y preguntas, Dios. Te pedimos que esas dudas que se pueden generar dentro de nosotros puedan ser satisfechas por medio de ti, puedan ser satisfechas a través de las respuestas que se estarán dando en unos momentos, Señor, y que este tiempo que estamos dedicando para pasarlo contigo podamos pasarla bien, podamos aprender y que sobre todo podamos divertirnos. Te amamos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, muy bien. Vámonos con la primera pregunta que llegó por YouTube y es Luz María Peña. Y dice, hola pastor, soy la hermana Luz. Mi pregunta es, ¿qué va a pasar después de las bodas del Cordero? Bueno, esto ya entró de lleno. ¿Qué va a pasar después de las bodas del Cordero? Pregunta interesante de Luz María Peña. Muchas gracias. Bueno, pues dice ahí Apocalipsis 19:9. El ángel, si quieres poner Apocalipsis 19:9. Obviamente que ahí ya comenzaremos a disfrutar la eternidad bajo otro contexto. ¿Por qué? Porque al consumarse la boda del Cordero, oficialmente la iglesia será la esposa de Jesucristo. Y eso nos va a dar a nosotros la oportunidad de vivir ya en la eternidad al lado de nuestro Dios. Así que Apocalipsis 19:9. Obviamente el relato de Apocalipsis es tan complejo y tan lleno de cosas que cuesta trabajo entenderlo, y ahí la pregunta que nos hace nuestra hermana Luz María. Pero después de eso, vamos a ver si Job nos ayuda poniendo Apocalipsis 19:9, y después brincaremos al capítulo 21. Muy bien, dice, y el ángel me dijo, escribe esto, benditos son los que están invitados a la cena de la boda del Cordero. Y añadió, estas son las palabras verdaderas que provienen de Dios. Bueno, y ya de ahí tendríamos que brincar hasta el capítulo 21 de Apocalipsis 21, donde nos habla en el versículo 9, 21:9, de la Nueva Jerusalén, y todo lo que vamos a disfrutar. 9. Acá está. 29. Ajá. Dice, entonces uno de los siete ángeles tenía las siete copas de las con las últimas siete plagas, y se me acercó y me dijo, ven conmigo, te mostraré a la novia, la esposa del Cordero. Y el versículo 10. Así que me llevó el Espíritu a una montaña grande y alta y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que descendió del cielo, que descendía del cielo desde la presencia de Dios. Ok. Bueno, entonces, a partir de ese momento, nosotros vamos a estar ya disfrutando la eternidad con nuestro Dios. Ya no habrá nada de qué preocuparse, no tendremos nada que llorar. Y regresaremos, podríamos bien decirlo, como al principio de, en Génesis capítulo 1, versículo 28-29, hasta antes de la caída, donde vamos a disfrutar la eternidad, sin enfermedad, sin dolor, sin llanto, sin muerte, y justamente eso lo vamos a vivir todos juntos. Así que, por eso es que la iglesia tiene que vivir con esa intención de oración. Señor, ven pronto, porque a todos nos conviene. Ahí mismo en 21, Joe, pon el versículo 4, por favor. Bueno, versículo 3 y 4. 3 y 4. Okay. Acá está, dice, oí una fuerte voz que salía del trono y decía, miren, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y Él les secará toda lágrima de los ojos. Y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas esas cosas ya no existirán más. Perfecto. Bueno, ahí está la respuesta, Luz María. Muchas gracias. Te mandamos un saludo. Y perdonen si escuchan de repente ruidos, pero como Joe está en una oficina abierta, de repente la gente de la oficina está en actividades y se nos meten sonidos. Así es que no se preocupen por ello. Bueno, acá está. Voy a tratar de apagar mi micrófono. Ok. Otoño López, saludos. Adriana, Sara, gracias por estar aquí. Valeria, Nicole, otra vez Otoño, Soledad Jarquín. Muchas gracias por el saludo. Y Nele te pregunta, ¿cómo me puedo convertir en un pastor como usted? ¿Qué tienen que comer? ¿A qué horas tienen que dormir? Bueno, ¿cuántas veces al cine tienen que ir para serte como tú? Bueno, pues primero tener el llamado de parte de Dios, de que Dios te quiere como pastor. Aquí viene a mi mente la cita de no es del que quiere ni del que puede, sino de Dios que tiene misericordia. Así es que primero es que tengas el llamado, y si tienes el llamado, pues el siguiente paso es irte preparando, obviamente en la palabra, irte preparando en la medida en que tú puedas. Yo te recomendaría, si tú tienes el llamado, que te inscribieras a la licenciatura que justamente apenas este sábado pasó, dimos la primer clase de administración eclesiástica, porque nos fuimos dando cuenta también al paso de los años que ser pastor, aparte de teología, es decir, estudiar la palabra de Dios, tenemos que estudiar muchas cosas más. Entonces, esta es una licenciatura multidisciplinaria que nos capacita en diferentes temas o áreas para poder ejercer el ministerio. Así que, Nele, oramos para que Dios te confirme el llamado y tú puedas también entrarle de lleno al ministerio. Muchas gracias. Que Dios te bendiga, Nele, Nele. Ok, ahí está. Saludos a Nele. También está Mabel Samo, saludos. Fabiola Camas. Y Zoe CC pregunta, ¿me podrían ayudar a entender Proverbios 30? Pero no nos dice nada más. Es muy amplio. Si nos puedes, Zoe, dar una pista de qué te preocupa. Porque Proverbios 30 tiene las palabras de Agur y obviamente pues es un capítulo de 33 versículos, entonces sería muy complejo poder explicar los 33 versículos. Necesitaríamos casi una predicación o dos. Una serie de 3 meses para entenderlo. Pero con mucho gusto. Sí. Una pregunta específica, con mucho gusto. Dinos qué es lo que me entiendes de Proverbios 30. Bueno, por acá está, bueno, la misma pregunta. Esta pregunta llegó el martes. Dice, soy Evelyn, mi pregunta es, ¿cómo podemos festejar hoy en día las fiestas de las enramadas? Bueno, es complicado, pero la verdad es que yo no me he dado la vuelta por los centros comerciales. A lo mejor algún amigo nuestro que sí lo haya hecho nos pueda decir, por ejemplo, en la zona de Tecamachalco, Polanco. Porque en Israel, déjame decirte que así como en México en época navideña venden adornos navideños y árboles y nacimientos y demás, en Israel, en la época de la fiesta en las enramadas, también venden como casitas de campaña para que la gente las coloque en la terraza del departamento, si vive en un edificio de departamentos, o en el jardín de la casa, o en la sala de la casa, o en algún lado, y entonces la gente, pues de esa manera las celebra. Aquí en México, pues tendrías tú que hacer algo parecido, pero pues obviamente, sinceramente yo no te podría dar mucho detalle de eso porque nosotros no celebramos o no festejamos esa fiesta, pero posiblemente alguien nos pudiera avisar. Te prometo indagarlo dentro de la comunidad judía de México de qué manera lo hacen y darte la explicación. No de judío, no de cristianos que se sienten judíos o no de cristianos que quieren vivir como judíos, sino entre nuestras amistades judíos, te prometo hacerle la pregunta a la investigación y darte una respuesta para que sepamos a ciencia cierta de qué manera se puede celebrar. Pero en Israel lo hacen de esa manera y guardando obviamente los protocolos que la Biblia dice. Un saludo, Valeria. Tu micrófono. Era Evelyn, pero también saludos a Valeria. Ah, bueno. Espérame, aquí ya se me actualizó con las preguntas nuevas. Esperen, que si no, nos vamos a ir. Acá está. Ahora sí. Bueno, también nos manda saludos Tita Esquivel, Eva Soto. Y Valeria Nicole pregunta, ahora sí es Valeria, yo creo. ¿Es bueno ver los Juegos de Tronos? Me imagino que su pregunta es más bien los Juegos de Tronos, que es una serie de HBO. Pero bueno, ¿qué piensas de ver series de televisión? Yo sé que esta yo no la he visto, por ejemplo, pero ¿qué piensas acerca de las series? Bueno, pues yo creo que ahí tú tienes que discernir de qué. El contenido, la trama. Hay series que han sido, desde mi punto de vista, muy interesantes. Hay otras series que a lo mejor las veo un capítulo o medio capítulo y me decepcionan, o veo que la trama no tiene nada de bueno, no te va a edificar, no te va a dejar ninguna enseñanza. Y pues la dejamos de ver prácticamente luego, luego. La verdad es que nunca la he visto, no es algo que me haya llamado mucho la atención. Así es que perdón, Valeria, pero no te podría dar una respuesta. Pero obviamente, acuérdate lo que dice el apóstol Pablo, y con este versículo yo creo que tenemos que quedarnos y tiene que ser nuestra forma de conducirnos. Y le voy a pedir a Joe que nos ayude a Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 23. 10:23. Primera de Corintios 10:23. Yo creo que esto debe ser nuestra guía. Obviamente podemos entretenernos, disfrutar, pasar un rato juntos, a menos, pero hay temáticas que a veces nos hacen ruido y yo creo que si nos ayudes a leer este versículo. Ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo les conviene. Dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo trae beneficio. Así que yo creo que esta es la regla. En realidad, Dios no es un Dios de prohibiciones, pero Dios lo que quiere es que tú y yo seamos edificados. Dios quiere que tú y yo seamos bendecidos. Así que esa debe ser nuestra regla. No te prohíbe Dios entretenerte, divertirte, pasar un buen tiempo, sentarte frente a la televisión, o ir al cine, o ir a ver una obra de teatro. Desde luego que no tiene nada de malo, no estás cometiendo ningún pecado. Pero ahora ya cada quien tenemos que decidir si eso que estoy viendo me edifica, me conviene, me bendice, o definitivamente no. Bueno, ahí ya lo decidiremos cada uno de nosotros. Saludos a Valeria y a Evelyn. Bueno, por acá también Ana Martínez está pasando lista. Muchas gracias. Noemí Maldonado. Hola, Joel y Pastor Gilberto. Mi pregunta es, ¿está mal dejar de orar por alguien? ¿Dejarlo todo ya entre Dios y esa persona? Bueno, no entiendo exactamente la cuestión de la pregunta. Pero, pues, si tú puedes orar por una persona, pues hazlo. No sé realmente cuál es el punto. No es pecado dejar de orar por alguien, porque pues, evidentemente llega un momento en el que a lo mejor tú ya no tienes carga o tienes tantas intenciones que tienes que dejar algunas. Por ejemplo, te platico, dentro de redes de oración hay un sistema que se llama buzón de oración. Ahorita, pues obviamente ese buzón es digital y la gente escribe sus intenciones de oración y se reparten. Pero aquí en ley, cuando nos congregamos físicamente, la gente deposita un trozo de papel donde anota su intención, luego llegan las hermanas que recopilan eso, lo distribuyen entre los intercesores y regularmente eso lo hacen el domingo durante las dos reuniones y los intercesores se llevan esas intenciones a sus casas y desde ahí están orando. Al domingo siguiente, esas intenciones se destruyen, porque obviamente traen datos confidenciales, se destruyen y se deja de orar por ellos. Si tú quieres que la siguiente semana se siga orando por ti, pues tienes que volver a poner la intención. Por una razón, también hay que ser prácticos. Imagínate que yo le dijera a los intercesores, nunca dejen de orar por esta, y vas pasando 1, 2, 3, 5, 1 año, 2 años, y ya tienes 100 personas que han ido depositando intenciones y tú las sigues acumulando, va a llegar un momento en que sería imposible que oráramos por toda esa gente. Así que tú puedes decirle a una persona, mira, te prometo que voy a orar por ti hoy o esta semana, o a lo mejor sabes que su situación es muy complicada y le dices, te puedo apoyar en oración 21 días, un mes. ¿Por qué? Pues porque todos sabemos que tenemos muchas cosas más por las cuales orar, no solamente mis problemas personales, sino situaciones que tenemos que levantar delante de Dios en la intercesión. Así que no es pecado que dejes de orar, simplemente administra tu tiempo y tú decide si vas a orar por alguien, por cuánto tiempo lo vas a hacer. Y hay otro sistema que se llama sistema de oración prolongada, en donde intenciones que requieren mucho más tiempo, hay un grupo de personas que le van dando seguimiento a ello. Pero tú tranquila, Noemí, cuando llegue el tiempo que tú hayas decidido orar por una persona, repito, un día, una semana, un mes o el tiempo que tú decidas, con toda confianza, dile: Dios, hasta aquí llegué, ahora voy a interceder por otras personas. No te sientas con carga, ni culpable, ni que estás pecando por dejar de hacerlo. Porque también cuando tenemos una intención, voy a suponer un hijo, una hija, papá, mamá, mi hermano, mi hermana, y sé que es una situación que a mí afectivamente me está generando una carga por la cercanía, pues obviamente nunca vas a dejar de orar por tus hijos ni por tus seres amados, pero entiendo que tú lo preguntas para cualquier otra persona, así que esa es la respuesta, Noemí, y esto de paso para todos nuestros amigos que también tienen el hábito de interceder por los demás. Tu micrófono. Ahí está, perdón. Eli Cerecero pregunta, ¿es incorrecto pedir, bueno, esta ya la hemos contestado varias veces, ¿es incorrecto pedir algo nombrando la sangre de Cristo? Bueno, acuérdate que Jesucristo dijo que lo que pidamos en su nombre, Jesucristo dijo, pidan en mi sangre, si lo pidamos en su nombre. Así que la forma correcta de orar y que Jesucristo te garantiza que vas a recibir respuesta es orando en el nombre de Jesús. Así que yo te recomiendo, Eli, busca que todo lo que pidas lo hagas en el nombre de Jesús. Ya tienes la promesa, ya tienes la forma. No busquemos inventar algo que Jesucristo no nos ha dicho. Ya tenemos el camino seguro, síguelo. Un saludo, Eli, y también a toda la gente que a veces pudiera tener esta misma duda. Y por ahí un saludo a todos los demás hermanos que nos han estado escribiendo. Tu micro. Sí. Esta pregunta está interesante. Dice, tengo una zarza en casa y cuando le presto atención me pregunto, ¿por qué Dios escogió una para hablar con Moisés? Es muy bonita, pero tiene espinas. Ah, bueno. Esta es una pregunta muy, muy, muy interesante, Lucy. Bueno, te comento rápidamente que en realidad la zarza es una planta que regularmente se da en el desierto. Así que no tiene en realidad algo en lo particular de que haya sido una planta mística. No. Simple y sencillamente, la zarza es una planta propia de terrenos desérticos. Si tú conocieras la zona del Monte Sinaí, no sé si hayas tenido alguna vez la bendición y la oportunidad de ir, pero es una zona árida, es una zona completamente desértica con altas temperaturas, altísimas temperaturas en realidad, y pues simple y sencillamente es ese arbusto espinoso que es muy difícil de destruir, que es muy, muy, muy resistente. Evidentemente es la planta que estaba en ese momento en la zona donde andaba Moisés con su rebaño. Así que el Señor usa lo que está a su alcance. Ahora, esto es algo muy interesante, porque también a partir de Moisés tenemos tú y yo una lección, y obviamente todos los cristianos o toda la humanidad, que Dios utiliza lo que tenemos en la mano. Acuérdate que Moisés alegó y le dijo, Señor, ¿y cómo voy a ir yo con el faraón a sacar a tu pueblo? Y Dios no se complicó la vida, le preguntó, ¿qué tienes en la mano? Y Moisés traía una vara, y el Señor, tengo una vara. Bueno, con eso vas a ir a sacar a mi pueblo. Ahora, veámoslo en sentido contrario. Dios pudo haber hecho el milagro de que se apareciera en el desierto un pino, un roble, un árbol de guayabas, lo que fuera, porque Dios es Dios y para él no hay nada imposible. Pero cuando Dios se va a manifestar frente a Moisés, Dios utiliza, y permítame la expresión, humanamente hablando, Dios utiliza lo que está en su mano, lo que está a su alcance. No había otros árboles, no había otras plantas, no había otros arbustos más que esa zarza. ¿Qué utilizó Dios? La zarza que estaba a su alcance. Eso es exactamente lo mismo que nosotros tenemos que aprender a hacer. A veces los cristianos nos quejamos, si yo tuviera dinero, si hubiera nacido en Estados Unidos, si tuviera un negocio de esto, si tuviera aquello, y nos quejamos de lo que no tenemos o soñamos, si yo tuviera tal o cual cosa, yo haría maravillas. Pero la lección que el Señor nos da en su palabra es muy simple. Usa lo que tienes en tu mano. Dios usó lo que había en su mano, lo que la naturaleza en ese momento le proveía. Y recuerda, él como Dios podría haber hecho que en ese momento brotaran palmeras, que brotaran cualquier cantidad de vegetales o de plantas o de árboles, pero Dios no lo hizo. Para darnos la lección a los seres humanos, utiliza lo que tienes en tu mano. Así que qué bueno que tú tienes una zarza en tu casa, es una buena figura simbólica, representativa, educativa, didáctica, y si puedes, tómale una fotografía y mándala, por favor, para que la podamos apreciar, Lucy. Que Dios te bendiga. Bueno, saludos a Lucy. Por aquí también está Betty Zúñiga, que dice, buenas tardes, Pastor Gil y yo, bendiciones para los dos. Muchas gracias, Betty. También Gonzalo Vega, saludos, Nonso, que te vaya bien. Edrey, a ver qué nos pregunta Edrey hoy. Si una persona nos debe algo que le prestamos y después de largo tiempo no lo devuelve, ¿hay que perdonar la deuda o hacer que lo devuelva? Y esta es una pregunta para una predicación completita. Y el amor que tenemos con nuestros amigos debe ser el mismo amor con nuestros enemigos. Dos buenas preguntas. El joven Edrey. Siempre nos haces buenas preguntas, Edrey. Bueno, primero, acuérdate, y eso también se mencionó hoy en la mañana en la enseñanza que tuvo Clarita con Miguel Ángel García, muy buena enseñanza sobre finanzas familiares. Primero, si yo presto, tengo que prestar con el ánimo de ofrendar. Así que si te piden prestado, presta lo que estás dispuesto a ofrendar para que no te duela y después no te conviertas en cobrador y que dices, bueno, le voy a prestar a un amigo, a mi primo, a mi hermano, a quien sea, una cantidad. La primera pregunta que te tienes que hacer, ¿tengo la capacidad de ofrendar eso? Y tienes que pensar en la capacidad, porque a lo mejor tú dices, pues yo quisiera darle, pero si le doy, me quedo sin la quincena, me quedo sin vivir. Primera pregunta, ¿puedes? ¿Cuál es tu capacidad? Y segundo, lo que estés dispuesto a dar, estés dispuesto a ofrendarlo, es decir, a perderlo, que nunca más lo vas a ver de regreso. Eso es muy importante. Así que la respuesta es sí. Cuando una persona ya le prestaste algo después de largo tiempo y que no te lo devuelve, no se lo cobres. Simple y sencillamente, préstalo y dalo y entrégalo. Ahora, si dices, pero no estoy dispuesto a perderlo, no estoy dispuesto a ofrendarlo, entonces no lo prestes. Simple y sencillamente, si te dice, necesito, pero no tengo yo, bueno, pues entonces no des nada. Me gustó el ejemplo que puso Miguel Ángel a la mañana, que un día una persona le pidió prestados 15 mil pesos, él dijo, 15 mil pesos no puedo, no estoy dispuesto a perderlos, pero sí estoy dispuesto a ofrendar 1,000 pesos. Y él le dijo a esta persona, mira, no tengo 15 mil pesos, pero tengo 1,000 y con mucho gusto te los ofrendo, nunca te vas a tener que esconder de mí, ni negarte a mí, ni hacer como que no me conoces, ni yo me voy a sentir incómodo, ni con corajes, ni con cosas en el estómago cada vez que te vea queriéndote cobrar. No, simple y sencillamente te voy a ofrendar. Esa debe ser nuestra actitud y eso nos evitaría muchos problemas de un lado y del otro. Y en cuanto al amor a los enemigos, pues sí, Jesucristo nos enseña que el amor simple y sencillamente lo tenemos que externar. La pregunta que hace Jesús y que nos pone en un dilema a todos los cristianos aparece, o más bien la cuestión es en Mateo capítulo 5, y ahí le voy a pedir a Joe que nos ayude. Vamos a Mateo capítulo 5, de Mateo, donde dice Mateo 5:44. Mateo 5:44, ¿lo puedes leer, por favor? Sí, aquí está, voy a leer desde el 43. Dice, han oído la ley que dice, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo digo, ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen. De esa manera estarás actuando como verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo. Pues Él da la luz de su sol tanto a los malos como a los buenos y envía la lluvia sobre los justos y los injustos por igual. Si solo amas a quienes te aman, ¿qué recompensa hay por eso? Hasta los corruptos cobradores de impuestos hacen lo mismo. Si eres amable solo con tus amigos, ¿en qué te diferencia de cualquier otro? Hasta los paganos hacen lo mismo, pero tú debes ser perfecto, así como tu Padre en el cielo es perfecto. Gracias. Bueno, ahí está la respuesta. Si solamente amamos a nuestros amigos, pues no nos hacemos ninguna diferencia de la gente mala, de quienes no conocen al Señor. Para verdaderamente marcar la diferencia, tenemos que aprender a amar a nuestros enemigos. Así que te mando un abrazo, Edgay, que Dios te bendiga. Saludos. Gracias, Edgay, por tus preguntas. Por aquí tenemos a Deyanira, que también nos manda saludos, a Lupita Zamora, Carmen Corona, Itzel Morales, quien nos pregunta, ¿es posible que Dios les quite la vida a una persona para cambiar la vida de la gente o seres queridos, personas o familia que le rodeaba? ¿Es posible eso? Bueno, acuérdate que Jesús vino a dar vida, no a matar. Creo que a veces tenemos el concepto erróneo como que Dios nos quiere quitar la vida. No, Dios no le quita la vida a nadie. Es cierto, todos tenemos un fin en esta tierra. O sea, todos sabemos que lo único seguro que hay para cada uno es que un día nos vamos a morir. Y que así como nacimos, bueno, pues un día tendremos que morir. No porque Dios nos mate, sino porque nuestra vida aquí tiene un final. Pero Cristo Jesús vino a darnos vida eterna. Y a veces también hay que entender, la gente muere por causa del pecado, cuando hay un crimen, cuando a veces se muere por imprudencia, cuando estamos en un accidente, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo creo que es muy importante, Itzel, y es muy buena tu pregunta, porque es importante entender, Dios no le quita la vida a nadie. A veces, como resultado de perder a un ser amado, sí, la gente cambia porque lo hizo reflexionar. Y el otro día lo platicábamos. Uno de los lugares donde la gente es más sensible a Dios o al mensaje del Señor es en los funerales. Pero no, Dios no vino a quitar vida. Dios vino a darnos vida. Un saludo, Itzel. Bueno, esta es la respuesta. Y sí, Dios viene a dar vida y da vida en abundancia. Soledad, que dice, me encanta verlos contentos y felices, muchas gracias. Lucy Ayala, Ara Tapia, que también le manda saludos. Berenice pregunta, ¿está mal que los cristianos tengan tatuajes y aretes o piercing? ¿Quieres hablar acerca de tatuajes, aretes y piercing? Bueno, mira, la Biblia nos enseña que Dios no desea que nosotros hagamos ningún tipo de tatuaje en nuestro cuerpo. Ahora, yo sé que ahorita está de moda que la gente se pueda tatuar. Si tú llegaste a Cristo estando tatuada, bueno, pues no te vamos a correr ni mucho menos. El Señor te ama tal como eres. Pero si tú me acompañas, pues me ayudas yo con Levítico capítulo 19, versículo 27. 27 y 28. 27 y 28. Abre tu audio, Joe, por favor. Perdón, dice, no te recortes el pelo de las sienes ni de la barba. Por eso los judíos tienen así sus cairelitos. No te hagas cortes en el cuerpo, ni por los muertos, ni te hagas tatuajes en la piel. Yo soy el Señor. Bueno, ahora aquí yo quiero hacer un comentario práctico de los tatuajes. Yo sé que, primero, si quieres obedecer a Dios, este es un punto importante. Como cristiano, no busques tatuarte. Pero ahora vamos a la parte práctica, porque creo que a veces eso no lo entendemos del todo. Un tatuaje, a diferencia de una prenda de ropa, es para siempre. Voy a suponer que tú dices, me gustan mucho las camisas rayadas. Hoy amanecí con ganas de ponerme una camisa rayada, una blusa rayada o un suéter rayado. Está bien. Pero llega un momento en el que todos los días te vistes igual y dices, ya parezco retrato, me voy a cambiar esto. Bueno, la ropa te la puedes cambiar y te puedes poner una camisa rosa, blanca, amarilla, roja, del color que quieras. El tatuaje ya se quedó ahí en tu piel para siempre. Segundo, muchas veces nuestros gustos van cambiando. A veces la gente se tatúa, y he visto mucho esto entre jóvenes, el nombre o el rostro de la novia o del novio. Y resulta que se terminó la relación con la novia, con el novio, y dice, ¿y ahora qué hago con esto? Porque pues, la relación se acabó, pero el tatuaje se quedó para siempre. Y a lo mejor, así como de chiquitos nos gustan unas cosas y de jóvenes nos gustan otras, de llegar a la edad adulta nos gustan otras. Y a veces, créeme, cuando llegas a una etapa casi de los 60 años, dices, ¿cuántas cosas de joven me gustaban y que ahora ya que tengo casi 60 años, volteo para atrás y digo, ¿cómo me pudo haber gustado eso? A veces ves una fotografía tuya cuando eras joven y dices, no cabe duda que me veía yo ridículo o lo que sea, porque a lo mejor ya ves las cosas en una perspectiva diferente. Ahora imagínate, te pusiste una señal para el resto de tu vida y lo peor de todo es que digas, ya esta señal no me la puedo quitar, no me la puedo borrar, con ella me voy a morir y te vas a arrepentir. Obviamente, en un sentido práctico, esto creo que lo mencionamos también en alguno de los primeros programas que hubo de las transmisiones que tuvimos de diálogos con el pastor. En alguna ocasión estuvimos en un curso de liderazgo impartido por una compañía muy importante a nivel mundial y nos decían, por ejemplo, que como imagen pública, la imagen que esta empresa pretende darle a todos sus clientes, ellos, uno de los requisitos que ponen en sus empleados es no tener tatuajes. Y quizás como muchas otras personas que buscan o anhelan entrar a trabajar a una empresa así, un día se dan cuenta de que esa empresa les cierra las puertas por el simple hecho de tener tatuajes. Como se tiene la fama, no solamente en México, sino en todo el mundo, de que los tatuajes muchas veces son propensos a infecciones, sobre todo cuando los están haciendo y demás, obviamente, sanitariamente, como una recomendación de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, quien se tatúa no puede ser un buen donador de sangre en caso de que se requiera. Creo que al final quitaron o removieron este requisito por los reclamos de algunas comunidades que pretendían no ser discriminados. Pero al final de cuentas siempre queda, aún en la comunidad médica, el gusanito, la duda, si realmente es bueno o no es bueno recibir sangre de quien se ha tatuado. Y entonces en la parte práctica te das cuenta que tampoco es tan conveniente. A lo mejor para algunos chavos será un motivo de orgullo, mi equipo favorito, la novia, lo que me gusta ahorita, lo que en este momento de mi vida siento que me atrae o me llama la atención, pero hay que tomar en cuenta que los seres humanos cambiamos y cambian los gustos y van cambiando tantas cosas alrededor de nuestra vida que definitivamente un tatuaje te va a dejar marcado para siempre. Entonces, el concepto bíblico es no lo hagas. Dos, la parte práctica, mi consejo es no pongas una señal en tu cuerpo de la que en unos años te estés arrepintiendo de habértela puesto. Así que un saludo, Bere, y vamos a ver qué otras preguntas tenemos por aquí. ¿Tu audio? El audio, sí, me tengo que acostumbrar. Pregunta, díganme, si las enfermedades son espíritus, díganme, si la epilepsia es un espíritu inmundo, si el conocido epilepsia, solo sacan babas. Y si, bueno, a ver, ¿qué tienes que decir tú acerca de esta enfermedad? Bueno, mira, la enfermedad tiene origen tanto espiritual, origen anímico y origen físico. Es decir, a veces son espíritus y obviamente cuando se ora por una enfermedad o por una persona y se echa fuera ese espíritu de enfermedad o el nombre de esa enfermedad, sale. Dos, en ocasiones no son espíritus, en ocasiones son cuestiones que nosotros tenemos en nuestro corazón guardadas y son resentimientos, odios, rencores, etcétera. Y eso nos va enfermando, a veces es la propia tensión. ¿Cuánta gente conocemos que a lo mejor muere de un infarto o sufre un infarto porque está tan presionada en su mente que la misma presión le hace sufrir en su corazón? O personas que sufren de una parálisis facial por la carga emocional que tienen encima. Entonces tenemos la parte espiritual y tenemos la parte emocional, pero muchas enfermedades son ocasionadas por algún trastorno físico, que puede ser un virus, una bacteria, algo que te cayó mal, algo que se descompuso dentro de nuestro organismo. Y en el caso de la epilepsia, yo te voy a recomendar, Olimpia, que tú puedas buscar en YouTube una plática que tuvimos hace más o menos un año, año y medio, que vino el doctor Gabriel Flores Ciani, un médico argentino, y que además este médico es neurocirujano, y él nos dio una cátedra extraordinaria. Es más, no fue una plática, él nos dio un seminario un sábado y un domingo sobre cómo funciona el cerebro. Y en este seminario que él nos dio, nos habló inclusive cómo en ocasiones se puede desequilibrar la parte química del cerebro. Y él llegaba a una conclusión muy interesante. Si una enfermedad mental fuera de origen espiritual únicamente, y obviamente él decía, sí hay muchas enfermedades mentales que están ocasionadas por un espíritu, pero el punto aquí es, si solamente las enfermedades mentales fueran ocasionadas por espíritus, los medicamentos psiquiátricos no generarían ningún efecto en la persona. Y muchas veces la gente va recuperando la salud a través de los medicamentos que los psiquiatras les empiezan a dosificar, y cuando empiezan a ser dosificados y su química en su cerebro, sus conexiones neuronales que estaban mal, de repente se componen y vuelven a equilibrarse, evidentemente la gente recupera su salud, recupera su estabilidad y vuelve a la normalidad. Eso porque obviamente la ciencia médica les ayuda. Entonces, Olimpia y amigos todos, recuerden, las enfermedades físicas y mentales pueden tener cualquiera de estos tres orígenes: espiritual, anímico o físico. No podemos solamente decir que es una sola cosa. Que Dios te bendiga, Olimpia. Ahí está. Saludos, Olimpia. Muchas gracias. Hay varias preguntas y ya estamos pasando casi a la hora. Bueno, acá también nos pasan lista. A ver, aquí hay una que dice: Buenas tardes, Pastor y Joel. Conozco una persona que fallecieron, a una persona que fallecieron dos personas cercanas de ellos. Ok. Sabe que ya no se debe orar por ellos, pero ella bendice el espíritu y alma de ellos. ¿Eso está bien? No, es lo mismo exactamente. No Sí, puedes lo orar mismo. por los muertos, ya no puedes hacer nada. Bueno, muy bien. Pasamos con otra. Ana Gómez pregunta, ¿me podría explicar a qué se refiere la cita de 2 Corintios 12, 9 al decir, bástate de mi gracia? Pues Bástate, vamos mi a gracia. 2 Corintios. 2 Corintios 12, 9. Este es un versículo muy 9. interesante, pero para que lo puedas comprender bien, Ana, sería importante que viéramos desde el versículo 7. 7. Aunque espérame, si es 12, no es 12. Sí, 12 del 7 al 9. A ver, 12 del 7 al 9. Acá está, sí, ya lo tengo. Dice, aun cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas, así que para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. En tres ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara. Cada vez que Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. ¿Lo ves? Ahí creo que la respuesta está demasiado clara, Ana, y a todos nuestros amigos. Pablo tenía un problema de la vista. De hecho, muchas de sus cartas, acuérdate que él tenía un escribano y él solamente las firmaba, pero regularmente las dictaba. No era él el que las escribía. Y cuando llega a escribir, él señala, y yo de mi puño y letra, Pablo, escribo tal cosa. Así que Pablo, un hombre que Dios usaba con milagros extraordinarios y sanaba y resucitaba a muertos, y un hombre increíble. La forma en que el Espíritu Santo lo utilizaba era grandiosa. Pero él mismo dice, tengo un problema. Y ese problema, la mayor parte de los teólogos y eruditos concuerdan, cuando él habla de esa espina en su carne, ese problema que le azotaba y que no le dejaba en paz era la salud de sus ojos. Él, lo paradójico es, oró por miles de personas que fueron sanadas, él mismo nunca pudo ser sanado. Y cuando le preguntó a Dios, ¿y yo por qué no soy sanado? El Señor le dijo, bástate mi gracia es todo lo que necesitas. Eso es lo que tú requieres, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando tú y yo reconocemos que somos inútiles, torpes, etcétera, etcétera, le decimos, Dios te necesito. Es cuando el poder de Dios actúa de una manera más grande y más poderosa. Cuando somos orgullosos y decimos, bueno, no necesito tanto de la gracia de Dios porque yo soy muy inteligente, soy muy hábil, soy muy capaz. Regularmente ese tipo de personas ya ni siquiera oran. ¿Por qué? ¿Para qué orar si ya tengo yo lo que necesito en mi persona? Pero cuando nos humillamos y le decimos, Dios, yo solo no puedo, te necesito. Entonces el poder de Dios no tiene barreras, no tiene límites y se manifiesta de una forma increíble. A eso se refiere Ana. Y tú y yo tenemos que aprender a recibir el poder de Dios. Bueno, acá también pregunta Carmen Corona, pero es lo mismo acerca de las enfermedades mentales, si es correcto, si una persona que está desahuciada ante los ojos de Dios, es correcto decir quitarse la vida. No, ninguno de nosotros tenemos derecho a quitarnos la vida ni a Sí. quitársela a nadie. Y ahí es el pleito que nosotros tenemos contra las autoridades en el sentido de querer legalizar la muerte asistida. Y es muy claro, porque el Señor nos dice en el libro de Deuteronomio que tú y yo tenemos que decidir por la vida. Cuando tenemos un problema, ¿qué hago? ¿Escojo la vida o escojo la muerte? Dios dice, escoge la vida. Esa es nuestra opción. Así que tú y yo tenemos que aprender a escoger la vida. no la muerte. Nunca la muerte va a ser la solución absolutamente para nada. Deuteronomio 30, 19 es el texto bíblico. Si quieres, ponlo yo y para que terminemos con esta pregunta. Deuteronomio 30, 19. Sí, aquí está. Dice, hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre bendiciones y maldiciones. Ahora te pongo el cielo y la tierra como testigos de la decisión que tomes. Ay, si eligieras la vida para que tú y tus descendientes puedan vivir. Ahí está, Carmen. Entonces, nunca, nunca la muerte será la solución. El suicidio no es la solución. Hablar de muerte asistida no es la solución. Ayudar a bien morir nunca es una solución. La solución es buscar la vida. Escojamos la vida. Aquí está esta de Isabel. Isabel dice, buenas tardes, solo para decirles que gracias a Dios tengo trabajo en medio de la pandemia. Lo había perdido hace 2 meses. Dios me bendijo con algo mejor. El Todopoderoso los bendiga. Qué bonito testimonio, porque mira, a veces cuando uno pierde un trabajo y el decir, pero Dios tenía algo mejor, mira, si no hubieras perdido ese trabajo, no tendrías ahora un trabajo mejor. Qué bonito testimonio, gracias Isabel. Oramos para que Dios te prospere en este nuevo empleo. Y también Elsa Piña, que por cierto ya vino el domingo a traer algo de despensa y dice, gracias Joe por orar por las presentaciones que tuvo mi hermana esta semana. Dios puso gracia y le fue bien, gracias a Dios. Bueno, pues oramos, oramos porque las presentaciones, recuerdo que eran en inglés y ella no se sentía muy segura del idioma y pues qué bueno, me da mucho gusto saber que le fue bien. Gracias Elsa y saludos a tu hermana también. Gracias por estos tiempos y tantas enseñanzas de bendición. Shalom, muchas gracias. Están preguntando acerca de Libre de Adicciones. Por ahí debe estar Mario Ronte viéndonos, entonces lo puedes contactar a él para ayudarle. Es una persona no cristiana. Él es la persona indicada. Elide Ríos nos manda saludos. Eneida también nos manda saludos. Miguel Hernández, pastor, muchas gracias. Miguel, te mandamos saludos. Sergio Gutiérrez dice, Pastor Gilberto y yo, mi pregunta es, cuando fui católico me persignaba, ahora que me entregué a Dios, lo reconocí como mi salvador, mis hijas me preguntan si es malo persignarse al orar o al despertar. Bueno, es que realmente esta es una costumbre católica y el persignarse es hacer el símbolo de la cruz, algo que la Biblia no menciona, no nos dice. Y a veces la gente le atribuye más al acto místico mismo de hacer la señal con la mano que orar. Lo que tú necesitas es tener ese acercamiento personal con Jesús cara a cara cuando tú te postras en tu casa, cuando tú estás sentado con tu familia. Cualquier momento que tú tengas para orar, verbalmente tú expresas lo que sientes, lo que hay en tu corazón, te acercas en el nombre de Jesús y no necesitas nada más. Las señas y el hecho de persignarse ya es una costumbre católica que fue surgiendo al paso de los años y que se convirtió en una especie de tradición. Pero la Biblia no lo menciona absolutamente para nada. Así que te recomiendo, Sergio, no lo hagas más y explícalo también a tus hijas sobre todo o a tus hijos que son quienes te preguntan acerca de esto. Tu audio. Sí, saludos, ahí están, me escuchan, saludos a Sergio y a toda la familia. Carlos Valencia, y también de esto hablamos hoy en la mañana, bueno, más bien hablaron, yo lo vi. ¿Cómo se considera el diezmo o cómo se mide por el empleo que tengo y la entrada de mi economía? También lo dijimos el martes pasado sobre el salario bruto, es decir, vuelvo a poner el ejemplo, me contraté en una empresa por 10,000 pesos y mi salario son 10 mil pesos. Pero como me quitan lo del seguro social, impuestos, prestaciones y demás, a lo mejor vengo recibiendo 8 mil pesos netos. Sí, pero mis salarios son 10 mil. Si yo voy a pedir un préstamo para una casa, si voy a cualquier lugar y me preguntan cuánto es tu salario, pues uno dice 10 mil pesos, no 8 mil. Y tus prestaciones, tu seguro, tu antigüedad, todo va a estar calculado sobre 10 mil, que es tu salario. Así que delante de Dios, ¿cuánto tienes que diezmar? Sobre 10 mil pesos. Un saludo para Carlos. Bueno, ahí está, muy claro, Carlos, y saludos. Luz María pregunta si le dejas hacer más preguntas el siguiente programa. Claro, con mucho gusto. Gracias, gracias, Luz María. También por acá nos mandaban, ya se me actualizó con nuevas preguntas, déjame ver. Órale, ahora sí tenemos un chorro. Híjole, no vamos ni a la mitad. Cristiano, a ver, en lo que llegamos, esta es súper trivial, también la hemos contestado un chorro de veces, creo que la contestamos el martes y preguntan si un cristiano puede tomar vino. Ay, también tiene que ver con lo que vimos hace rato. Dios no me prohíbe, pero no todo me edifica, no todo me conviene. Evidentemente, no. El problema principal, quizás por nuestra cultura, es la forma tan fácil que la gente cae en un vicio. Y me acuerdo mucho de una persona que decía: el problema no es si puedo tomar vino. El problema es que me gusta demasiado y una vez que tomo la primer copa ya no hay nada que me detenga. Y muchas veces el apóstol Pablo también lo recalca, mi libertad, voy a suponer que te digo, sí, puedes tú tomar vino, no hay problema, pero puede ser que tu libertad, Manuel, o mi libertad haga tropezar a muchos. Y uno tiene que cuidar por amor a los demás que lo que hacemos no les genere tropiezo, y que tal vez lo que para ti pueda ser un acto de libertad y no tener prohibiciones, para alguien represente una atadura y perder su libertad. Así que ahí tenemos que tener mucho, mucho cuidado. Que Dios te bendiga, Manuel. Otra vez, un saludo a Manuel. Bueno, está Dasha, que también nos escribe cada 8 días, y ella dice: les quiero compartir que ya falta muy poco para que nazca mi hermanito nuevo. Bendiciones. Bueno, vamos a estar orando por tu mami y por tu hermanito nuevo. Y un abrazo a toda la familia Peña Arriola, Edgar. Un abrazo desinfectado. Zoe pregunta: ¿qué es la cañada? ¿A qué se refiere que con devoren a los hijos del águila? Proverbios 30, 17, 18 y 19. Vamos a Proverbios 30, 17 al 19. Aquí está. Y vamos a leerlo. Dice: el ojo que se burla de su padre y desprecie las instrucciones de su madre será arrancado por los cuervos del valle y devorado por los buitres. Perdón. Hay tres cosas que me asombran. No, son cuatro las que no comprendo. ¿Cómo planea el águila por el cielo? ¿Cómo se desliza la serpiente sobre la roca? ¿Y cómo navega el barco en el océano? ¿Y cómo ama el hombre a la mujer? A ver. Imagino que lo que ella se refiere es el versículo 17. Los hijos del águila. O tal vez es otro versículo. Bueno, es que mira, 18 y 19 es muy simple. Realmente lo que Dios nos está diciendo en este pasaje, que hay cosas que humanamente no pudiéramos explicar. Recordemos que el águila es el ave que vuela más alto que cualquier otra ave, pero el águila no sigue un rastro, no sigue una ruta, no sigue una carretera, un camino, etc. Y tampoco lo puede uno rastrear, nadie puede rastrear por dónde se fue el águila. a lo mejor de cualquier otro animal, tú buscas las huellas que haya dejado en el terreno, en el piso, en la arena, en el pasto, y vas a poder localizar o seguir el rastro de cualquier animal en tierra. Pero el águila no, y el águila llega a las alturas que ningún otro puede llegar. Y en ese sentido, lo que nos está diciendo el versículo 18, dice que son ocultas al ser humano. No hay una explicación. Es interesante porque también se refiere al rastro de la culebra sobre la peña o al un barco en el mar, no va a dejar huellas, y el rastro del hombre, o cómo se enamora un hombre de una mujer. Es decir, hay cosas que uno quisiera darle una explicación científica, pero no la vas a encontrar. Hoy en día la ciencia puede decir, vamos a sacar una tomografía del cerebro de un hombre en el momento en que vea a una mujer que le gusta, que le atrae, por la que se siente enamorado, y a lo mejor te ponen que se pinta de colores determinados segmentos del cerebro del hombre al enamorarse de una mujer o de la mujer al enamorarse de un hombre. Pero si quisieran averiguar, pero qué fue lo que produjo ese amor, cómo fue que se despertó científicamente, cómo lo podemos explicar, no hay manera. Entonces, lo que dice Proverbios es muy cierto, eso no le puedes dar ninguna explicación. Ahora, refiriéndonos al versículo 17, tendríamos que ir al versículo 15 primero, si puedes poner ahí el versículo 15, Joe, y del 15 al 17, y entonces vamos a encontrar que ahí nos pone cosas que nunca se sacian. Pon desde el 15 al 17. A ver, ahí está. Desde la segunda línea. La tercera línea, mejor dicho. Múltiples cosas. Hay tres cosas que nunca se sacian. No, son cuatro las que nunca dicen basta. La tumba, la matriz estéril, el desierto árido y el fuego abrasador. Uh-huh. Y luego, el ojo. Termino de leerlo. ¿Perdón? Ajá, sigue con el versículo 17. El ojo que se burla de su padre y desprecia las instrucciones de su madre será arrancado por los cuervos del valle y devorado por los buitres. Hay tres cosas que me asombran, no son cuatro las que no comprendo. Hasta ahí. O sea, si te das cuenta, primero nos habla de cosas que nunca se van a saciar y nos pone el ejemplo de cuatro cosas. Pero luego viene la comparación de lo que ocurre con una persona que no honra a su padre ni a su madre, y cuáles serán las consecuencias. Cuando dice que los cuervos de la cañada los saquen y los devoren los hijos del águila, se refiere a una especie de juicio que uno acarrea sobre sí mismo al deshonrar padre y madre. Que, por ejemplo, en el versículo 11 habla de que hay generación que maldice a su padre y a su madre. Y estos versículos del capítulo 30 de Proverbios son muy interesantes, porque recuerda que Proverbios, y esto es para todos nuestros amigos, Proverbios es un libro poético, pero poético en el hebreo no se considera exactamente igual que poético en español, porque poesía en español podría ser como la terminación de frases o de renglones más o menos con el mismo sonido, como lo entendemos nosotros en el español, una poesía o algo hecho o dicho de una forma artística. En el hebreo, la poesía se refiere a la comparación de ideas o repetición de ideas o confrontación de ideas. Y entonces en este pasaje nos está hablando de cosas, por ejemplo, primero la repetición de ideas, los hijos que no honran a su padre y a su madre en el versículo 11, y después en el versículo 17 habla de cuál será el juicio para esos hijos, pero luego nos viene dando una serie de comparaciones de cosas en la vida que no se sacian o que no son de bendición, etcétera, etcétera, y esas comparaciones de ideas son la poesía hebrea. Así que Aquí, al versículo en particular que tú te refieres, al 17, habla del juicio, y en los versículos 18 y 19, cosas que no tienen explicación científicamente. Y te aseguro que pasarán los siglos y el hombre nunca va a poder decir científicamente cómo trazar el vuelo de un águila, cómo comprender la forma en que un hombre se enamora de una mujer. Es decir, son cosas que están más allá de la comprensión humana. Tu audio. Bueno, saludos a la persona que nos hizo la pregunta pasada. Y Sara nos dice, como dato curioso, que esta es la transmisión número 54 de diálogos. Entonces, ay, gracias. Gracias, Sara, que estás teniendo cuenta eso. Preguntan por acá si se puede donar sangre y nos mandan saludos desde Bakersfield, California, que hace un año andábamos ahí con el primo Jesse Quintanilla. Entonces, le mandamos un saludo a Jesse, esperamos poder visitarlo pronto. Sangre, sí, claro, ahorita con las medidas y precauciones necesarias, pero si es necesario, adelante. Sí se puede donar. Bueno, hay varias personas que también que piden oración porque se sienten deprimidas o se sienten con soledad o tienen ataques de pánico, o sea, que hay otra persona que dice. También por acá tenían depresión. Entonces, preguntan si de un préstamo se tiene que dar diezmo. ¿De un préstamo se tiene que dar diezmo? No, porque realmente no es un ingreso que tú tuviste, más bien tú pediste dinero prestado para alguna razón. No, sobre eso no tienes que diezmar. Bueno, hay todavía algunas preguntas que tal vez no alcanzamos a contestar y esta página se sigue actualizando para, bueno, dicen que se saltaron su pregunta. Mándala otra vez, Diana, no la vi. Aunque sabes, veces, Diana, que estamos sobre 6 y 23. Sí, ya estamos sobre tiempo. Miren, a mí me emociona y les agradezco muchísimo que nos hagan tantas preguntas porque obviamente eso hace el programa interesante. Gracias, quisiera responder todas, pero no sería suficiente. Y no se cansen de preguntar porque obviamente eso siempre nos da el material de estar preguntando y haciendo todo lo necesario. El domingo, pues traten de participar también con las preguntas del último punto. Y pues obviamente los bendecimos a todos. Bueno, pues oramos, ¿no? No nos daría el tiempo, la verdad, de contestar todas las preguntas. Y Diana, por ahí, perdón si nos saltamos tu pregunta, la verdad es que no la vi, pero mándala otra vez para que podamos contestarla. Pero el martes. Sí, el martes. Hoy, preguntas en la madrugada, que se puedan ver el programa de madrugada, no sé si descansan de madrugada del trabajo o tienen insomnio o no sé, pero hay gente que a la 1, 2 de la mañana ve el programa. Y escribe, y también escriben a esa hora. Pero esa hora normal, pregunta, pues obviamente esa hora nunca vamos a contestar, pero no es que ignoremos a nadie, tratamos de responder todas las preguntas. Hay gente que desde que se lanza la liga ya está atenta para poder mandar la pregunta. Hoy comenzamos unos minutitos tarde por también la situación del internet, pero bueno, pretendemos siempre estar atendiendo a todos. Bueno, pues oramos por todos y esperamos pues vernos el domingo en la tarde. El domingo nos vemos primeramente, Dios Padre. Yo quiero bendecir a todos mis hermanos, cada persona que nos manda un saludo, una palabra, un comentario, bendícelos a todos ellos y juntos queremos orar por toda la gente que en este momento está pasando por una crisis en su salud o alguna crisis en sus finanzas. Que sobre cada uno de ellos tu bendición sea abundante. Siempre es bueno ponernos de acuerdo, estar en unidad y clamar a ti para que hagas la obra. Yo bendigo a mis hermanos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, no importa que no hayamos podido ver su pregunta, por favor, el martes vuélvela a mandar y trataremos de contestarlas. Eso, muy bien. Y bueno, si el domingo van, nos tomamos una foto para mandarles saludos el próximo martes. Y pues bueno, nos vemos, que Dios los bendiga. Gracias.